CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a todos ustedes, a los que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, los que nos acompañan ahora. A Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos, también la saludamos. Hola Lidia, ¿cómo estás? Y vamos a analizar algunas de las cosas que dejó la actividad del Mercosur con distintos presidentes. Con algunos de ellos pudimos hacer nota una vez que terminó. Más allá del acuerdo de la Unión Europea, cómo puede de alguna forma ir, cómo cada uno quiere avanzar, porque además no es nuevo esto, lo hemos dicho muchas veces, hay algunos países que quieren avanzar con China, otros que no, o que por lo menos no es la prioridad, y si ustedes nos han seguido, saben que uno de ellos es Paraguay, porque Paraguay es de los pocos países en el mundo que tienen acuerdos con Taiwán. Y ustedes saben que aquellos países que tienen acuerdos con Taiwán no tienen una relación diplomática fluida con el gobierno de China. Tal es así que recuerdan que cuando nos daban la vacuna aquella China por el coronavirus y a Paraguay no llegaba vacuna, hubo una donación del gobierno de la calle Pou al gobierno paraguayo para la Conmebol, que está en Paraguay, y que bueno, los dirigentes de la Conmebol se pudieron dar la vacuna a China porque nosotros se la terminamos donando. Porque ellos tenían ese problema de que no podían hacer acuerdos con China por los acuerdos que tienen con Taiwán. Y Santiago Peña hablaba justamente de este tema. Peña apuesta a un acuerdo con Vietnam más que con China. Y no es porque sea comunista Peña, sino que es porque, reitero, tiene ese problema de que dice, como ustedes saben, y él mismo lo reconoce, nosotros no somos los que estamos muy contentos con un acuerdo con China, porque tenemos otros negocios que cuidar. Pero dijo también, puede haber con otras actividades, sobre todo él hablaba con la gente, con grupos de Medio Oriente, Kuwait, Abu Dhabi, todo lo que tiene que ver con Emiratos Árabes Unidos, Omán, en el sentido justamente de también acordar con esa zona. Santiago Peña fue uno de los que consideró que el acuerdo de la Unión Europea había quedado un poco corto, según la expresión que el presidente de la República, la calle Pou, puso a la hora de definir cómo había caído el acuerdo según cada uno de los países. Un Brasil que lo consideraba un día histórico y un Paraguay que lo consideraba que había quedado un poco corto. Y se habló con Santiago Peña, el presidente paraguayo, una vez que terminaba la reunión. Allí lo abordamos junto con otros colegas y hablábamos de esto. Y él intentaba poner en cuadro qué había querido decir con eso de que para él el acuerdo con la Unión Europea, que se firmó, en realidad no se firmó, se acordó y ahora llevaría un año y medio de implementación, no llegó a llenar todos los casilleros de los que eran las expectativas de los paraguayos. Hoy es apenas 12%, la mitad. O sea, estamos menos integrados entre nosotros. Nos hemos integrado a otro mercado, pero no tanto al nuestro. Así que yo creo que en este proceso de integración queremos que principalmente los dos países más grandes, Argentina y Brasil, que son los que se han históricamente resistido a esa mayor flexibilización. Así que yo creo que estamos en el camino correcto. Presidente, ¿tiene alguna duda con el acuerdo con la Unión Europea? ¿Cuál es la posición de Paraguay? No, la duda, no hay una duda. Este es el acuerdo posible. ¿Estamos satisfechos? No, pero es una negociación. Una negociación no consigue todo lo que quiere y todo lo que aspira, particularmente para Paraguay, que ha sido históricamente un país que se ha mantenido aislado de muchas de las negociaciones. Un gran escritor paraguayo describía a nuestro país como la isla rodeada de tierra, un país aislado de la región. Entonces nosotros hoy somos conscientes que estamos con una visión mucho más ambiciosa de lo que queremos alcanzar. ¿Pudimos conseguir todo lo que queremos? No. Pero seguiremos trabajando y Paraguay, como la economía más abierta de los países del Mercosur, tenemos una clara vocación de integración. ¿Está buscando está de acuerdo con ir a ese TLC con China? Yo creo que hay otros países del sudeste asiático, ¿verdad? Claramente Paraguay no es el mayor fanático de un acuerdo de libre comercio con China porque también tenemos una relación con Taiwán. Pero nosotros no negamos la gran importancia que tiene el mercado asiático. Sí creemos de que hay otros países dentro del sudeste asiático, como el caso de Vietnam, que también están muy interesados en tener un acuerdo de libre comercio con Mercosur. ¿Dejó mucho Paraguay para llegar a este acuerdo con la? No, yo creo que lo que deja es, deja en el tintero todo lo que todavía quiere alcanzar. Y eso depende de nosotros, de nuestra capacidad de poder también desarrollar un músculo interno dentro de Paraguay. El pueblo paraguayo se construyó sobre una cultura, la cultura de los guaraníes, que vivió en varios de los países de nuestra región. Y los guaraníes nos han heredado muchísimo a nosotros en el Paraguay principalmente. Una de las tantas riquezas culturales es su mitología. Y hay una en particular que habla del Ñamandú, que fue el creador. Y los guaraníes decían que lo primero que hizo el Ñamandú fue crear el lenguaje, la comunicación. Que a partir de ahí se abandonaron las tinieblas primigenias, así lo encontraron los antropólogos, ¿verdad? La comunicación es la base, el diálogo es la base de todo lo que hemos alcanzado los seres humanos. Así que, mi querido Yavandú Orsi, que tu presidencia, como hoy al frente de Uruguay, a partir del mes de marzo, sea realmente tomar la posta de lo que ha hecho históricamente Uruguay y que nuevamente el diálogo y la comunicación pueda ser la base del entendimiento y de poder encontrar siempre aquello que nos une y dejando de lado aquello que nos separa. Nosotros creemos en el libre comercio, hemos siempre promovido el libre comercio, por eso creemos que en este mundo de profundas transformaciones tenemos que seguir fortaleciendo al Mercosur. Tenemos que mirar la historia, no podemos negar. La historia nos enseña, hay muchos aprendizajes, hay muchos fracasos, pero yo no tengo ninguna duda que en este contexto que estamos viviendo a nivel mundial, guerras, intolerancia, falta de entendimiento, yo creo que nosotros desde el Mercosur tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad. Tuvimos más temprano una reunión donde finalmente le pusimos un moño a una negociación de 25 años con la Unión Europea y como dijimos, este es un paso importante, pero tenemos que también ser muy, pero muy realistas. No es todo el camino, todavía nos queda un largo camino, como también acá en Mercosur, 30 años de este acuerdo del Mercosur, que yo reivindico, creo que ha sido un paso positivo, pero totalmente insatisfecho con lo que el Mercosur nos está dando a todos los países. Y cuando me refiero a los países, no solamente me refiero a Paraguay como el país probablemente más pequeño, sino a todos los países, inclusive a los países grandes. Creo que la falta de integración dentro de nuestro bloque ha sido perjudicial para nosotros. Hoy con Europa se nos abre una gran oportunidad. Europa vino hace 500 años a encontrar riqueza en Sudamérica, hace 500 años. Y a finales del siglo XIX volvió a Sudamérica. Cuando estaban viviendo hambrunas, guerras, conflictos, encontraron aquí en Sudamérica una tierra de oportunidad. Y yo no tengo ninguna duda de que hoy nuevamente la riqueza está acá. La riqueza no solamente de recursos naturales, la riqueza cultural, la riqueza de una sociedad y de una población mayoritariamente joven que quiere desarrollarse. Así que creo que tenemos que entender este momento histórico. Por la Bueno, a ver, Santiago Peña, el presidente de Paraguay, te habla tanto del Yamandú, del tema de lo que es el idioma guaraní y de qué significa diálogo, y lo marcó en el nombre del presidente electo en Uruguay, Yamandú Orsi, y te habla tanto de eso como que te habla también de la llegada de los europeos a América. Porque aquí están las riquezas y que lo compara con lo que va a ser la actividad del Mercosur y Unión Europea. Si va a ser así, entonces claramente va a ser una Europa que viene a liquidar todo lo que hay y llevarse todo lo que puede. Porque eso fue lo que pasó. Digo, el que habla por un lado te habla de los pueblos originarios, te habla de los guaraníes, por otro lado te habla de que los europeos siempre tuvieron una mirada hacia que la riqueza estaba aquí y cuando vinieron. Y lo destacaba como parte del acuerdo del Mercosur. Lo otro, para acá pasó desapercibido, no para Paraguay, pero en su discurso también habló de que la idea es reabrir la embajada paraguaya en Jerusalén. algo que el gobierno de Netanyahu viene pidiendo, y que en el marco del conflicto en la zona es una posición política fuerte. Milei también anda en esa situación, pero el presidente de Paraguay, Peña, lo manifestó, Santiago Peña lo manifestó. ¿Y saben con quién lo enmarcó? Con que el pueblo de Paraguay sabe, al igual que el pueblo israelí, lo que es el sufrimiento. ¿Y a qué hace referencia? A la guerra de la Triple Alianza. A la guerra de la banda oriental, Argentina y Brasil, de Uruguay contra el Paraguay. Que además el Parlasur, nosotros que hemos seguido el Parlasur mucho tiempo, tiene la idea de generar una reivindicación sobre esa situación, y que tener algún tipo de resarcimiento de las naciones atacantes, que seríamos nosotros más los argentinos y los brasileros. Pero justamente este Mercosur, del cual Peña habla, de la Triple Alianza y la guerra de la Triple Alianza y el sufrimiento del pueblo paraguayo, comparándolo o en realidad enmarcándolo para hablar del sufrimiento del pueblo de Israel para justificar su idea de reabrir la embajada en Jerusalén, dentro de la política internacional que está pidiendo Netanyahu, justamente las comisiones de derechos humanos fueron las que le recortaron el presupuesto en estas actividades que hizo Mercosur, entre otras cosas, cuando hicieron ajustes. Uno de los ajustes que hicieron fue en la Comisión de Derechos Humanos, recortando el presupuesto de dicha comisión. Digo, tanto que se habla del tema de la reivindicación y el resarcimiento en torno al tema de la guerra de la Triple Alianza con el Paraguay. Con otro que pudimos hablar fue con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que... más allá de su parecido con Don Francisco, para aquellos que conocen al comunicador chileno, intenta Panamá ser un socio del Mercosur. Son los primeros pasos que está dando. A diferencia de Bolivia, que ya viene con una actividad, aunque todavía no es socio permanente o socio, es un asociado, Panamá recién está dando los primeros pasos. Y una de las cosas que se le preguntaba, y ahí en la conferencia le marcábamos al presidente de Panamá, eran las razones por las cuales han definido ellos el Mercosur como algo apetecible desde el punto de vista político y comercial. Y nos decía el presidente panameño que el principal socio que ellos tienen es Estados Unidos. Claramente, cuando se le preguntó a Mercosur, es un socio, pero nuestro principal socio es Estados Unidos y el norte. Pero tenemos problemas con la región centroamericana. Ahí sí es muy difícil llegar a acuerdos, es muy difícil lograr, en ese caso, tratados. Y creemos que entonces, además de los acuerdos con el norte y con Estados Unidos, los acuerdos y la integración a Mercosur era lo posible para nuestro país. Y obviamente que se le preguntó, ¿y qué tiene para ofrecer Panamá al Mercosur? ¿Saben qué dijo José Raúl Mulino, el presidente de Panamá, cuando se le preguntó qué tenía que ofrecer Panamá a la región del Mercosur? Obviamente que el canal de Panamá y la zona estratégica que tiene en el centro de las Américas. Pero sobre todo lo que marcaba el presidente panameño que tienen para ofrecer es la legislación que permite en Panamá la creación muy fácilmente de multinacionales. Dice, nosotros tenemos una legislación que facilita mucho la creación de multinacionales, de empresas multinacionales, y eso puede ser parte de lo que tenemos para ofrecer nosotros a los países del Mercosur. Vamos a escuchar lo que decía el presidente panameño José Raúl Mulino. Este cambio hacia el norte siempre por afinidad, por cercanía, y también porque vemos muy complicada en gran medida la situación en Centroamérica y pensamos que asociándonos con el sur, a Panamá le conviene mucho. ¿Qué puede aportar Panamá en lo comercial en ese intercambio con el bloque Mercosur? su posición geográfica estratégica, su legislación para establecer empresas multinacionales en Panamá y sobre todo la logística, que es nuestro fuerte, y la posibilidad de que todos los países de Mercosur tengan en Panamá un lugar, un hub, para de ahí exportar haciendo uso de nuestro canal y de nuestro puerto y del gran aeropuerto que tenemos. Pato, trascendental y sólido, primera vez que Panamá se asocia a un bloque de países del sur y logró con mucho optimismo, tacho, para los países del sur como para Panamá intercambiar experiencias, nosotros aportando nuestra experiencia en todo lo que tiene el producto, transporte, logística, canal de Panamá fuerte, para ayudar a todos estos países también a reposicionarse en las exportaciones, a abrir sedes multinacionales en nuestro país y beneficiarse de lo que es el norte de nuestro socio principal. Estados Unidos, que está hablando, ¿sabes? Ahí daba cuenta de que su socio principal de Panamá es Estados Unidos, el norte, pero enseguida dijo Estados Unidos. La idea entonces es la posibilidad de que las multinacionales tengan legislaciones flexibles en territorio panameño, una de las cosas que ofrecen. Lo digo porque se hablaba mucho de que en realidad este acuerdo es un acuerdo mucho más vinculado al tema de los de las empresas y de las multinacionales que de las naciones en sí. Una actividad que, bueno, un poco fundamentaba Milei, el presidente argentino, a la hora de hablar de la creación del Mercosur como un mercado comercial, económico, no como algo político o social. Y bueno, en ese sentido Panamá manifiesta que, bueno, puede dar las líneas necesarias como para que ese desarrollo comercial a través de las multinacionales se pueda facilitar en esa posibilidad de socio que marcaba Mulino, el presidente panameño. Estaba desacostumbrado a la cortina de Lidia. En lo que tiene que ver al presidente de la República, Lacalle Pou, destacó obviamente lo que este convenio y acuerdo con la Unión Europea significa, este tratado de libre comercio que se busca confirmar en este año y medio luego de este consenso. Marcó los acercamientos no solamente comerciales, sino de otro tipo que también se tienen con Europa a la hora de fundamento. Y de alguna forma, como decíamos, intentó, lo hizo en una conferencia de prensa, que después no fue conferencia de prensa, fue declaración nomás. Había, entre otros, nos habíamos inscriptos varios y éramos 15 los anotados, pero se definió que no iba a haber preguntas en ese momento. Y los que de alguna manera estaban allí presentes son los socios concretos de Mercosur, es decir, estaba la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, o Paraguay y Uruguay, y en ese sentido todavía no habían llegado los presidentes ni de Bolivia ni de Panamá. Esta actividad se hizo solo con los socios del Mercosur. Y en ese sentido se daba cuenta de la importancia y la lectura que tenía Lacalle Pou de lo que había significado el acuerdo para el presidente Milei, para el presidente Peña, para el presidente Lula. Vamos a escuchar. Nuestros países, quizás los países de economía más pequeñas del Mercosur, es importantísimo que el mundo se nos abra. Pero hay algunas condiciones o elementos con Europa que nos unen más allá de lo comercial. Y eso también tenemos que valorarlo y entenderlo. A ver si me acuerdo. Santiago Peña dijo que no estaba satisfecho, pero básicamente que estaba ilusionado. Entusiasmado. El presidente Lula, que era un día histórico. Y el presidente Milei subrayaba de la trascendencia y la importancia de este día. Todo esto se engloba en que un acuerdo de este tipo no es una solución. No hay soluciones mágicas. No hay ni burócratas ni gobiernos que firmen la prosperidad. Es una oportunidad. Y estará en cada uno de nosotros la velocidad que le demos a este acuerdo, cada uno en nuestros países o en la Unión Europea como tal, para que esto vaya avanzando. Es muy importante que los pasos sean pequeños pero seguros, pequeños pero ciertos y en la misma dirección. Y quiero salir, y esta es una parte personalísima, así que pido disculpas al resto de la mesa, pero también lo mencionaron de alguna manera los cuatro. Salgamos del acuerdo del Mercosur y Unión Europea. Vayamos a la esencia que nos llevó a llegar hasta acá. Porque a la vista está que en el Mercosur no tenemos toda la misma ideología, ¿verdad? A la vista está que capaz que si ponemos algunos temas arriba de la mesa, seguramente tengamos matices y a veces diferencias. Y todos sabemos lo fácil en la vida que es destruir y lo difícil que es construir. Y la responsabilidad nuestra como presidentes de nuestros países, yo siempre digo como padres de una gran familia, fue sacar lo que desune, sacar los desacuerdos y pararnos arriba de lo virtuoso que son las uniones y los acuerdos. Y por eso esto para mí reivindica la vocación de servicio. Reivindica a la mejor política. Y entonces, por el hecho en sí, por lo que vendrá, por la oportunidad y no una solución, pero sobre todo en el mundo tan convulsionado, donde la tinta en el papel, las imágenes en la televisión son imágenes de conflicto, que entiendo que venden más, no es responsabilidad de la prensa. Estas imágenes son las que a uno le siguen haciendo creer que la humanidad solo tiende a mejorar. Simplemente depende de todos y de cada uno de nosotros en nuestra posición. Pero estaba también Javier Milei ahí en la actividad. Y a Milei, como la propaganda de Paso de los Toros, la dulzura no le va, porque no es lo que le vende, hablando de vender. Un Milei que tuvo allí un encuentro con gente de Uruguay que fue sobre la Rambla y que fue dejada pasar por la policía. Estaba vallado todo el lugar, pero a esa gente la dejaron pasar. Serían unas 20 personas, 25 personas, que se acercaron de todas las edades a grito: Milei, te sigo desde el 2019, te amo, Milei, sacame una foto, Milei. Y Milei se sacaba la foto con los dos dedos para adelante, como él hace el tema de la señal del león. Estuvimos allí, le sacamos un video y eso. No hizo declaraciones a la prensa. La que vi sí enseguida, cuando él dispara, recibía a la gente, me pasa como un rayo la hermana de él. Se ve que es muy preocupada, no le gusta que Milei se vaya solo hacia algún lugar sin seguridad, y enseguida lo fue a cuidar, sí. Inmediatamente puso cara de muy como de enojada, como diciendo, ¿a dónde va? Y era que iba a la puerta, en realidad, a recibir a este grupo de gente que estaba allí apostada, reitero, en el edificio Mercosur. Un Milei que habló del Estado como el causante de todos los daños, ¿no? Y reivindicó aquel viejo Mercosur de generar un acuerdo más comercial. Es más, él dijo, me gustaría no hablar como presidente, sino como economista. Y habló obviamente de una intención ideológica, estatista, que de alguna manera ha generado los dolores, no solamente en el torno al tema Mercosur, sino que hasta en el gobierno, en la situación de la República Argentina. Vamos a escuchar lo que decía aparte, lo que decía Milei. Camino correcto, que no es otro que profundizar nuestros lazos para promover el comercio y con ello traerle prosperidad a nuestros pueblos. Si bien vengo hoy aquí en carácter de presidente, quisiera hablar principalmente como economista y aprovechar el día y la fecha, habiéndose cumplido ya más de 30 años desde su fundación, para recordar la misión de origen del Mercosur y evaluar en conjunto si el mismo ha estado o no a la altura de su pronóstico originario. Porque a las instituciones no hay que evaluarlas por sus intenciones, sino por sus resultados. A fines de los 80, con un mundo completamente fracturado tras décadas de guerra fría y polarización ideológica, el Mercosur surgió como una forma de buscar integrar los mercados de nuestros países, eliminando aranceles, burocracias y dobles imposiciones fiscales, y con el fin último de establecer una zona común de libre comercio. Lamentablemente, en simultáneo y producto de las ideas imperantes en la época, a nuestros juicios equivocadas, se propuso un sistema de arancel externo común para intentar proteger la industria de nuestros países, creyendo que eso traería un beneficio para nuestros ciudadanos. Lamentablemente, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y como alguna vez ha señalado el profesor Huerta de Soto, siempre que el Estado interviene, genera un resultado peor al que había antes de que se entrometiera. No solamente, no fue la única vez que habló en el discurso del infierno y del cielo, Milei, sino escuchen la parte final de la locución del presidente argentino. Por lo que las masas, tapar el sol con las manos se volverá cada vez más difícil de solucionar. Me gustaría invitarlo, como hermanos que somos, a que abramos los ojos y seamos honestos intelectualmente. Aceptemos que este modelo está agotado y busquemos una nueva fórmula que nos beneficie a todos para que todos podamos comercializar más y mejor. Porque es el comercio lo que genera prosperidad y lo que va a terminar con el gran flagelo latinoamericano, que es la pobreza abyecta de nuestros pueblos. Ganemos autonomía sin dejar de respetar los acuerdos que nos hermanan. Y si los que nos hermanan es comerciar libremente entre nosotros, propongo que aflojemos las ataduras que hoy nos ahogan en vez de fortalecernos. Este bloque no puede seguir siendo un cepo que limite a nuestros países. Debemos dejar atrás esta etapa caracterizada por la mera administración de acuerdos, el exceso de regulaciones y la implementación de normas que frenan tanto el comercio interno como el resto del mundo. Porque si el bloque no es un motor dinámico que facilite el comercio, que impulse la inversión y mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos de nuestra región, ¿y cuál es el sentido que tiene? Espero que, sin anteojeras ideológicas, tengamos la honestidad intelectual suficiente para poder hacernos las preguntas difíciles y el coraje para tomar las decisiones necesarias. Que Dios los bendiga a todos y que la fuerza del cielo nos acompañe. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos y que la fuerza del cielo nos acompañe. Así terminó el discurso Javier Milei, el presidente de la Argentina. También habló el presidente de Bolivia, Luis Arce, y también lo hizo desde un punto de vista interno. Cada uno de los países, también a la hora de desarrollar su locución, más allá de la Unión Europea, el acuerdo, hablaban un poco de lo que de alguna manera los preocupaba. Y una de las cosas que le preocupa a Bolivia es la democracia, porque han tenido golpes de Estado parlamentario, Arce tiene una férrea lucha con Evo Morales, que ha llevado a que también haya levantamientos en territorio boliviano. Y bueno, Luis Arce se refería a los temas de la democracia de esta forma. Dominado por la hegemonía del dólar y la imposición de sanciones y medidas coercitivas unilaterales, debemos trabajar juntos para construir un sistema multipolar más justo, equitativo y representativo, en el que todos los países tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Quisiéramos resaltar la suscripción del acuerdo de complementación económica entre los Estados partes del Mercosur y la República de Panamá. En este sentido, manifestamos nuestro interés de formar parte de dicho acuerdo para fortalecer nuestras relaciones comerciales con los hermanos panameños. Por otra parte, en el marco de los principios establecidos en el protocolo de Ushuaia, expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de desestabilización promovidos por factores internos y externos que han afectado a algunos gobiernos de la región. Condenamos enérgicamente cualquier acto que atente contra la integridad de la democracia, la cual constituye un pilar fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo social, político y económico de nuestros pueblos. Hacemos un llamado a defender y promover los derechos humanos y el respeto a la institucionalidad democrática de nuestros estados. El Mercosur debe ser un espacio de diálogo y concertación para abordar los desafíos comunes, como la crisis climática, la inseguridad alimentaria y la pobreza, que requieren soluciones conjuntas. Estos temas siguen siendo una prioridad. Debemos redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria y promover políticas redistributivas. Nuestros países han implementado con éxito programas sociales y de apoyo a la agricultura familiar, los cuales han contribuido a reducir la pobreza y el hambre. Proponemos compartir estas experiencias para construir juntos una región más justa y solidaria. Le daba un carisma social al tema Mercosur, Arce, a la vez de hablar un poco del tema de la democracia. Omar Paganini fue el encargado, una vez que terminó el evento, de hacer una conferencia de prensa en donde, como hoy decíamos en el informativo de la mañana, reflejaba que claramente este gobierno, el de la calle Pou, quería irse con este acuerdo en avance, luego del fracaso del acuerdo transpacífico, donde Uruguay quedó en segundo lugar y se eligió a Costa Rica y no a Uruguay como país para analizar su posibilidad de ser socio del Transpacífico. Necesitaba como agua en el desierto alguna acción que de alguna forma pudiera mostrar al final de su gobierno en la calle Pou, y consideran que esta puede ser la bandera. No le gusta nada a Paganini hablar de lo que es el trabajo ahora en adelante y las posibilidades de algunas resistencias como la de Francia. Otra vez la colega de Brasil le volvió a preguntar sobre lo mismo y otra vez Paganini no quiso responder sobre posibilidades en las cuales Francia pueda de alguna manera trabar este acuerdo. Vamos a escuchar lo que decía el canciller. Lo que sí dijo el presidente Milei es que Mercosur se tiene que abrir al mundo, y eso ha sido la posición uruguaya de los últimos 5 años. También hay que rescatar que el presidente Milei dijo que quería mantener el Mercosur y mejorarlo. Y en la misma línea se expresaron los demás presidentes. O sea que yo creo que... Y tenemos además sobre la mesa una realidad, que es que se logró un acuerdo de todos los países con el texto de la Unión Europea. Así que yo, más que centrarme en los temas negativos, me quiero centrar más en lo que es positivo, que es muy importante. ¿Este acuerdo ya quedó vigente o cómo es el proceso en ese año y medio que usted señalaba, canciller? Ahora se va a la revisión legal de todas las partes, a la aprobación por los órganos de la Unión Europea a nivel central, la Comisión, el Consejo, y en los países en paralelo a las aprobaciones cuando esté el texto depurado, digamos, que no es de fondo sino de forma. En unos meses se pasa a la firma y a la ratificación parlamentaria en cada país. En el caso de la Unión Europea, toda la parte comercial alcanza con la ratificación del Parlamento Europeo, de los órganos centrales de Bruselas. Y hay otras partes del acuerdo que tienen que ver más con cooperación y con política, que sí van a aprobación por los distintos parlamentos, y en algunos países van a ir más rápido que en otros. ¿En cuánto reduce la carga arancelaria para nuestro país? Bueno, eso depende. Hay el 70% de los productos que baja a cero la carga arancelaria. En las cuotas de carne también hay una reducción muy fuerte de la carga arancelaria, y hay una ampliación de las cuotas de carne, de arroz y de otros productos. O sea que hay una mejora de acceso muy notoria para los productos uruguayos. Ahora el Mercosur debe iniciar camino con el TLC con China, como mencionaba la calle Pou. Bueno, eso dependerá de las próximas etapas que tome el Mercosur. Uruguay siempre quiso mejorar el acceso de los productos del Mercosur, que básicamente son agroindustriales, al mercado chino, que es uno de los más grandes demandantes. Y eso requeriría un acuerdo, pero por supuesto que eso depende de las condiciones de cada uno de los países. ¿El acuerdo cambia la forma de producción hacia una producción más sostenible en la agricultura en Uruguay? Yo pienso que no. Nosotros estuvimos haciendo una gira por Europa hace poco, mostrando cómo Uruguay cumple los estándares europeos, incluso mejor que los países europeos, tanto en la producción de carne como en la producción forestal y láctea. De manera que para Uruguay es más bien ponernos en valor y reconocernos como uno de los países que puede ser líder en términos de producción sostenible. Hubo un encuentro promovido por la FAO hace poco en Punta del Este, donde justamente ese fue el tema. Así que estamos confiados que en este mundo nos vamos a mover con mucha fluidez. ¿Va a empezar algún tipo de campaña para convencer a Francia? Tengo entendido que el presidente Santiago Peña va a Francia a reunirse con Macron para hablar del acuerdo. Sobre eso yo no quiero adelantar opinión. Va a haber seguramente muchas tratativas, pero en realidad entendemos de que el problema más bien de la Unión Europea, que tiene la potestad de tomar el acuerdo a nivel comercial en forma central en Bruselas. Bueno, ahí no le gusta hablar del tema francés, ya había pasado en la actividad anterior, y bueno, en la actividad de cancilleres y en la de presidente también, cuando la colega de Brasil le volvió a preguntar, no quiso contestar. Decir algunas cosas, por ejemplo, en la foto finalmente Lula da Silva no estuvo. Se adujo que había tenido una descompostura y que por eso se había tenido que retirar, y otros decían que en realidad no se quiso quedar a lo que era el traspaso del mando de la calle Pou a Milei, al presidente argentino. Lo concreto es que Lula no estuvo en la foto final. Sí estuvo en lo que fue la declaración de prensa que hizo la calle Pou, estuvo sentado allí en lo que fue la actividad, y también habló dentro de la misma, destacando el acuerdo con la Unión Europea, ya que el propio Lacalle lo consideró pieza fundamental en el acuerdo, porque fue uno de los que llevó adelante la negociación y el acercamiento para que finalmente se firmara el acuerdo con la Unión Europea. Pero en la foto final estuvo el canciller por esta situación en la cual se adujo que se había sentido descompuesto y por eso se había retirado Lula da Silva. Después lo de Yamandú Orsi. Orsi mientras la calle hablaba, tiene la costumbre, cuando le preguntábamos la otra vez también en presidencia, de anotar, él anota. Pero no sabemos por qué anotó, porque en realidad supuestamente iba a haber una nota, una conferencia con él después de la reunión, y no hubo. Él tuvo sí dos encuentros allí, uno con Arce y otro con Peña, con el presidente de Bolivia y el de Paraguay, pero que habrán durado 5 o 6 minutos, no mucho más que eso. Lo sabemos por cómo terminó la reunión y la oportunidad que después tuvimos de hablar, por ejemplo, la actividad con Peña. Es decir, pasaron muy poquitos minutos de una cosa a la otra y ya Ursi ya se había ido. Entonces, las reuniones fueron muy cortitas, muy chiquitas, pero hubo sí una reunión, o dos reuniones, una con Arce, presidente de Bolivia, y otra con Peña, el presidente de Paraguay. Además, estaba previsto que hubiera una comida en la residencia de Suárez después de la actividad del Mercosur, y eso se suspendió. Una, porque Lula se descompuso, supuestamente. Otra, porque Milei se iba para el Radisson al almuerzo de ADM a hablar ante los empresarios, cosa que hizo. Peña, que se tenía que ir. Bueno, al final nadie se quería quedar al almuerzo. No sé qué hicieron con la comida en la residencia de Suárez. No se hizo esa comida. Además, se demoró mucho más. Queda aquello de que, bueno, hay representaciones que no integran el Mercosur, pero que también hablan. Por ejemplo, el presidente de Chile no vino, pero estaba una de las cargadas diplomáticas y habló. El presidente de Colombia se había ido. Yo creo que a Petro, insisto, que una de las situaciones, en las 12 se adujo que eran por temas de agenda, pero me parece que lo de Petro fue para no tener otro encontronazo con Milei como lo había tenido en Brasil, porque se quedó hasta 15 minutos antes de que comenzara el Mercosur, que estuvo en la casa de Mujica, y se fue justo cuando el Mercosur empezó, y creo que me parece que era para ahorrarse ese lío, que tal vez algún presidente, tal vez Lula mismo, le dijo a Petro que mejor que no estuviera. No creo que la calle, porque no creo que tenga ese diálogo, pero sí Lula. Y bueno, Petro no estuvo, sí tuvo una representante que también habló, y hace que las cosas vayan tardando, ¿no? De media de 12:30, terminó como 1:30, y todos se querían ir, la verdad. Y Lula se fue. En un momento Barril se fue. Y los que nos vamos somos nosotros. Por lo menos yo, porque Lidia se tiene que quedar ahí todavía. Yo me voy a ir, tengo una actividad en el Ministerio de Salud Pública dentro de un ratito. Nos vamos. Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.